aprecia mucho más que ayer. Yo siempre te di mi alma entera y todo te entregué. Un día te fuiste para nunca más volver. Y hoy muy solo y triste sufro y pienso tu querer. Mala tú fuiste conmigo, mala tú fuiste mujer. Solo yo fui en tu camino, un pobre hombre ya ves. Extraño tu cuerpo, extraño tu cara. Tú eres un veneno que guardo en mi almohada. Extraño tu cuerpo, extraño tu cara. De golpe te fuiste sin decirme nada. Y ahora te lloro con rabia y dolor. Te vas y me dejas solo con mi pena. Mucho más que ayer. Yo siempre te di mi alma entera y todo te entregué. Un día te fuiste para nunca más volver.